Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Marcos. Yo soy parte del ministerio Miracles and Wonders aquí en Pomona. Otra vez estamos aquí con ustedes. Ahora tengo un invitado especial, un pastor, el pastor Alfredo, aquí en una iglesia de Hesperia, que él va a hacer un comentario de lo que estamos leyendo. Nos quedamos en Segunda de Reyes, capítulo 7. Entonces, vamos a comenzar la lectura. Y así como vamos resumiendo la lectura, el pastor Alfredo va a dar unos comentarios de la lectura. Va a salir el perro. Eliseo respondió: escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: eso no ocurrirá, ni aun que el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron uno al otro: ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, ahí morimos, y si nos quedamos, ahí también nos morimos. Mejor vayamos al campamento sirio, si nos dejan vivir bien, y si nos matan, pues que nos maten. Así esa tarde los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hiritas y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos, asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido, bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron escondidos algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de aquí, y aquí las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio, demos aviso. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y les dijeron: nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie. No se escucha nada, solo el ruido de los caballos y de los asnos que están atados. Las carpas las dejaron tal como estaban. Los porteros avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos: déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo: que envíen hombres en 5 de los caballos que quedan. Después de todo, van a morir. Como toda la gente de Israel, van a morir como toda la gente de Israel. Mandémoslo para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios, diciéndoles: vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán. Por todo el camino había ropa y armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal como el Señor había dicho. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho: se podrán comprar 6 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada se podrán comprar también por el mismo precio en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial había dicho al hombre de Dios: eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. Vamos por el capítulo 8. Y aquí quiero comentar algo y le quiero hacer una pregunta al pastor Alfredo. Aquí leímos que los leprosos salen a la ciudad y en ese tiempo había una ley que los leprosos no podían estar adentro de la ciudad, estaban todos afuera. Y algo que me impresiona aquí, que ellos cuando sabían de que tenían toda esa comida y el campamento, ellos dijeron, no es bueno quedarnos con las buenas nuevas. Ahora, lo que le quiero preguntar al pastor Alfredo es, ¿usted cree que uno como cristiano es bueno también no evangelizar y quedarse algunas veces sin decirle a la gente que hay buenas nuevas, que Dios murió por uno? Lo voy a pasar al hermano Alfredo para que él nos comente en eso. Bueno, Marco, gracias por la oportunidad. Realmente, bueno, la analogía en este capítulo que has leído, pues es nuevamente nos muestra el Señor su gracia, porque la historia de los leprosos que estaban ahí, realmente ellos estaban pensando, estaban entre la espada y la pared. Tenían la muerte si se quedaban en el campamento, no había comida. Sabemos que había una crisis, entonces no había comida para que les trajeran a ellos. Primero iban a morir del hambre. Segundo, a ellos ya no les importaba morir dentro del campamento o salir y que los mataran en el pueblo, porque de todas maneras ellos iban a morir, estaban decididos a eso. Ahora, una de las cosas que yo veo acá, Marco, es que ellos en fe, creyendo y confiando en ese Dios, no solamente, acordémonos que ellos están leprosos y la lepra es un significado de pecado, ellos sabían que podían morir, pero ellos confiaron en Dios. El hombre los iba a matar porque era una maldición lo que ellos tenían, pecado, tenían que morir si salían al pueblo, pero al entrar a la ciudad, aquellos hombres primeramente confiaron en Dios, que Dios los iba a librar, y de hecho la palabra declara que cuando ellos salieron y se decidieron ir a la ciudad, Dios preparó el camino, dice la palabra, que hubo un estruendo y los sirios salieron huyendo, se fueron de la ciudad, para que cuando estos hombres llegaran, Dios tenía preparado que estos hombres llegaran y pudieran encontrar provisión. Esa es una bendición grande. Pablo dice y declara que si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estos hombres, sin saber lo que Pablo obviamente está hablando, iba a hablar en unos años después, están creyéndole la palabra y tomando la victoria, creyendo que la gracia de Dios los va a alcanzar y que si mueren bien y si viven bien, ellos iban a glorificar a Dios. Gracias, Pastor Alfredo. Yo creo que su comentario lo dio en el clavo. Vamos a seguir leyendo y vamos a esperar que Dios también nos dé la claridad de su palabra para que podamos interpretarla como está escrita. Vamos a leer el capítulo 8 y el título es El rey y la sumanita. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él había revivido y le dijo: Tú y tu familia deben mudarse a otro país porque el Señor ha decidido que va a haber una gran hambruna aquí. Durará unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con la familia a la tierra de los filisteos por unos 7 años. Después de esto, de este tiempo, regresó a su tierra y fue a hablar con el rey para averiguar cómo recuperar sus casas y tierras. Y el rey estaba conversando con Ginzi, el siervo del hombre de Dios. El rey le decía a Ginzi: Por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas que Eliseo ha hecho. Ginzi habló acerca de aquella vez que Eliseo resucitó a un muerto. En eso, la mujer a cuyo hijo había revivido se acercó al rey, pues quería recuperar su casa y tierra. Y Ginzi la vio y le dijo: Mi señor el rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo volvió a la vida. Y el rey le preguntó lo que ella quería y luego le asignó un funcionario para que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, inclusive todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día que regresó. Después Eliseo se fue a Damasco. En Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y se le informó que había llegado el hombre de Dios. Entonces el rey Ben-Hadad le dijo a Jezrael: lleva un regalo y ve a encuentro del hombre de Dios. Pídele que le pregunte al Señor si me voy a recuperar de esta enfermedad o no. Entonces Jezabel salió al encuentro de Eliseo, llevándole un regalo de todo lo bueno que hay en Damasco. Se necesitaron 40 camellos para cargar todo. Al acercarse a Eliseo, Jezabel le dijo: tu servidor Ben-Hadad, rey de Siria, me mandó a preguntarte si se va a recuperar de su enfermedad. Entonces Eliseo le dijo a Jezabel: anda y dile a Ben-Hadad que se va a recuperar, pero la verdad es que el Señor me dijo que de todos modos va a morir. Eliseo miró fijamente a Jezabel hasta que le dio vergüenza a Jezabel. El hombre de Dios comenzó a llorar. Jezabel le preguntó: Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó: lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés, y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas. Jezabel le dijo: yo no soy más que un perro, ¿cómo puedo yo hacer estas cosas? Eliseo le contestó: el Señor me mostró que serás rey de Siria. Entonces Jezabel se retiró de donde estaba Eliseo y se fue a ver al rey. Ben-Hadad le preguntó a Jezabel: ¿qué te dijo Eliseo? Jezabel le contestó: Eliseo me dijo que vivirás. Pero el día siguiente Jezabel tomó un trapo mojado, cubrió la boca de Ben-Hadad y lo asfixió. Al morir Ben-Hadad, Jezabel reinó en su lugar. Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá en el quinto año del reino de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén. Pero Jorán se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradó al Señor. Jorán se comportó como la familia de Acab porque su esposa era hija de Acab. Pero el Señor no destruyó a Judá por la promesa que le había hecho a su siervo David. El Señor había prometido que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró a su propio rey. Entonces Jerón fue a Sadir con todos sus carros de combate, pero el ejército edomita lo rodeó. Jorán y sus oficiales lograron abrirse para abrirse paso durante la noche, pero los soldados de Jorán huyeron hasta cada uno a sus casas. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época Libna también se rebeló contra Judá. Todo lo que hizo Jorán está escrito en la historia de los reyes de Judá. Jorán murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Ocasías, hijo de Jorán, reinó en su lugar. Ocasías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá en el año 12 del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Ocasías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era la hija de Omri, rey de Israel. Ocasías hizo lo que no le agradaba al Señor. Hizo muchas maldades al estilo de lo que se hacía en la familia de Acab, porque su esposa era de la familia de Acab. Ocasías se alió con Jorán, hijo de Acab, para luchar en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Asiria. Pero los sirios hirieron a Jorán, por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Jerez para recuperarse de sus heridas. Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de sus discípulos de los profetas y le dijo: prepárame, toma este frasco en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Al llegar ahí buscó a Jehú, hijo de Josafat, el hijo de Nimsi. Apártalo de sus hermanos y llévalo a un cuarto. Toma el frasco de aceite, derrámenselo sobre la cabeza y dile: así dice el Señor, te consagro como el nuevo rey de Israel. Luego corre rápido y escapa, no te detengas para nada. Entonces este joven profeta fue a Ramot Galaad. Cuando llegó el joven, vio que todos los capitanes del ejército estaban sentados y dijo: capitán, tengo un mensaje para usted. Jehú preguntó: ¿para cuál de nosotros es el mensaje? El joven le dijo: para usted, señor. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el joven profeta derramó el aceite en la cabeza de Jehú y dijo: El Señor Dios de Israel dice, te consagro como el nuevo rey de Israel, el pueblo del Señor. Tienes que destruir a la familia del rey Acab y así castigaré a Jezabel por la muerte de mis enemigos, los profetas y a los de todos los siervos del Señor que fueron asesinados. Así toda la familia de Acab morirá. No queda en Israel ningún hijo de la familia de Acab, será esclavo o libre. La familia de Acab terminará como la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la familia de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán Jezabel en la área de Jezabel. Y nadie le dará sepultura. Y el joven profeta abarrió la puerta y salió corriendo. Jehú regresó a los oficiales del rey. Uno de ellos le preguntó a Jehú: ¿Está todo bien? ¿A qué se acercó ese loco? Jehú contestó a los oficiales: Ya lo conocen a él y las locuras que dice. Los oficiales le dijeron: No, dinos la verdad, ¿qué te dijo? Jehú le contó a los oficiales lo que el joven profeta le había dicho a Jehú y dijo: Me dijo esto y esto, y el Señor dice, te consagraré como el nuevo rey de Israel. Entonces cada oficial se quitó el manto y lo puso en las gradas de Jehú. Tocaron las trompetas y lo proclamaron: viva rey Jehú. Así que Jehú, hijo de Josafá y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. En aquel tiempo Jorán y los israelitas estaban defendiendo a Ramot de Galaad contra el ataque de Hazael, rey de Siria. El rey Jorán había luchado contra Hazael, rey de Siria, pero los sirios lo habían herido y el rey se había ido a Jezreel para curarse las heridas. Entonces Jehú le dijo a los oficiales: Si están de acuerdo con que yo sea el nuevo rey, entonces no permitan que nadie se escape de la ciudad para contar las noticias a Jezreel. Jorán estaba descansando en Jezreel, así que Jehú subió a su carro y se fue hasta Jezreel. Ocasía, rey de Judá, también había ido a Jezreel para ver a Jorán. Un guarda estaba parado en la torre de Jezreel cuando vio acercarse al grupo de Jehú, avisó: Viene mucha gente. Entonces Jorán dijo: Manden a uno a su encuentro, un mensajero a caballo, para averiguar si vienen son de paz. Así que el mensajero fue al encuentro de Jehú y le dijo: El rey de Jorán te pregunta, ¿vienes en paz? Jehú le dijo: A ti no te concede ni concierne si vengo en son de paz. Ven y sígueme. El guarda le avisó a Jorán. El mensajero salió al encuentro del grupo, pero no regresó. Entonces Jorán mandó un segundo mensajero a caballo. Se acercó al grupo de Jehú y le dijo: El rey Jorán dice paz. Jehú contestó: A ti no te concierne paz. Si vengo en son de paz, ven y sígueme. El guarda avisó a Jorán. El segundo mensajero no ha vuelto. Hay un hombre manejando un carro como loco, a la manera de Jehú, hijo de Nimsi. Jorán dijo: Tráigame el carro. Así que los siervos trajeron el carro de Jorán. Tanto Jorán, rey de Israel, como Ocasías, rey de Judá, subieron a sus carros y salieron al encuentro de Jehú. Se encontraron con Jehú en la propiedad de Nabón de Jezreel. Jorán vio a Jehú y le preguntó: ¿Vienes en paz, Jehú? Jehú contestó: No hay paz mientras tu mamá Jezabel siga cometiendo prostitución y brujería. Jorán se dio media vuelta para escapar y le dijo a Ocasías: Traición, Ocasías. Pero Jehú agarró un arco y disparó a Jorán en la espalda, penetrando su corazón. Jorán cayó muerto en su carro. Jehú le dijo a Bidkar, el oficial ayudante que manejaba su carro: Lleva el cuerpo de Jorán y tíralo al viñedo de Nabot de Jezreel. Recuerda que cuando tú y yo cabalgamos con tu papá Acab, el Señor dijo que esto iba a ocurrir. El Señor dijo: Ayer vi la sangre de Nabot y sus hijos, y así castigaré a Acab en este campo. Así que llegó el cuerpo de Jorán y tíralo en el campo, y tal como dijo el Señor. Cuando Ocasías, rey de Judá, vio todo esto, intentó escapar por la casa de Jardín, pero Jehú lo persiguió diciendo: Mátenlo también a él. Hirieron a Ocasías mientras éste huía en su carro en el camino hacia Gur, cerca de Iblem. Alcanzó a llegar a Medigo, pero allí murió. Los siervos de Ocasías llegaron a su llevaron su cuerpo en el carro hasta Jerusalén y lo sepultaron en la tumba con sus antepasados en la ciudad de David. Ocasías había comenzado a reinar en Judá en el undécimo año del reinado de Jorán, hijo de Acab, en Israel. Jehú se acercó a Jezreel y Jezabel se enteró de las noticias. Se maquilló los ojos arreglando su cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entró en la ciudad, Jezabel le dijo: hola, Zimri, al igual que él, mataste a tu amo. Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿quién está a mi lado? ¿Quién entonces se asomaron dos o tres eunucos? Y Jehú le dijo: arrojen a Jezabel. Entonces los eunucos arrojaron a Jezabel por la ventana. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos pisotearon su cuerpo. Entonces Jehú entró en la casa para comer y beber y dijo: ahora encárguense de esa maldita mujer y sepúltenla. Al fin y al cabo era hija de un rey. Cuando los hombres salieron a sepultar a Jezabel, no encontraron su cadáver, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Le comentaron esto a Jehú, quien les dijo: el Señor había dicho a su siervo Elías el Tesbita: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en Jezreel. Su cuerpo será como un campo donde se guarda estiércol y en Jezreel, y nadie podrá reconocerlo. Ahí vamos a terminar en el capítulo 9. Y una pregunta que tengo para el pastor Alfredo, y yo creo que es algo que mucha gente tiene esta pregunta. En el Nuevo Testamento se habla de Jezabel en las siete iglesias y del pecado de Jezabel. Y yo quiero que él nos comente un poquito de qué es eso y las consecuencias que trae eso para la iglesia. Vamos a pasar al hermano. Bueno, Marcos, la pregunta que me haces es ¿por qué Jezabel está mencionada en el Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 18 en adelante? Está la historia de este personaje, Jezabel. Y aquí el ángel que le está hablando a Juan en la isla de Patmos, recordemos que estas son las últimas palabras que están escritas, están queriéndose dar a la iglesia. Y estamos entendiendo también de que, como siendo las últimas palabras, Cristo quiere que la iglesia esté preparada. El Señor preparó a la iglesia, fue avisada de todas las cosas que iban a pasar. Y aquí está describiendo realmente lo que es Jezabel y la razón por qué Jezabel vuelve a salir en esta ocasión que el Señor, el ángel, se le presenta, el Espíritu Santo revela a Juan, es por lo siguiente. Y la analogía que podemos sacar del capítulo 9 de Segunda de Reyes es esta. Jezabel, sabemos todas las atrocidades que Jezabel era capaz de hacer. Una mujer muy calculadora, una persona muy manipuladora dentro de ese pueblo donde ella estaba. Sabemos que Jezabel también era una líder, una mujer que tenía mucho control, una persona muy con muchas influencias dentro de un liderazgo. Cuando el Señor se refiere a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2 y verso 18 en adelante, cuando le habla el Señor el mensaje para la iglesia de Tiatira, le está advirtiendo al pueblo de Dios, y esto es lo que el Señor le dice a Juan, que le escriba al ángel de la iglesia. Y te voy a mencionar solamente unas palabras que están escritas. Dice el verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Déjame parar ahí Para poder interpretar y poder dar un mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Aquí estamos aprendiendo de que dentro de nuestras iglesias nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos pastores, hay muchos líderes, y no quiero hablar de ningún pastor, pero quiero referirme en general, porque yo mismo soy pastor y no me gustaría que alguien me señale, pero vamos a hablar en general para que se entienda. Existen hoy en día muchas iglesias donde tienen personajes dentro de ese pueblo, de ese redil, que tienen mucha influencia y que los mantienen en esas posiciones de influencia por asuntos de intereses propios o de conveniencias, por el pastor, por la congregación o por alguien conocido del pastor o por un familiar del pastor o lo que sea. Pero esa persona que se describe como Jezabel está introducida, está dentro de esa iglesia haciendo estragos y que no, nadie le dice nada. El pastor la tolera aunque haga atrocidades, corre a los nuevos miembros, a los nuevos convertidos, atropella a cualquiera y nadie le puede decir nada porque ella es una líder. Esa persona no tiene que ser una mujer. Este personaje es un hombre, es una mujer o puede ser de diferentes, puede ser un joven, puede ser un adulto, un anciano. Pero es una persona muy astuta primeramente, pero que es muy malvada, piensa siempre hacer el mal, no ama la obra de Dios, sino que siempre está queriendo sobresalir en sus propias cosas y está enseñando cosas erróneas dentro de la iglesia, que el pueblo de Dios, aquel nuevo que se está convirtiendo, está aprendiendo cosas nuevas porque ella es una maestra y no es reprendida por el pastor. A ese pastor que está haciendo eso, a ese líder que está permitiendo eso, a ese le está hablando el Señor y le está diciendo: yo conozco tus obras, pero tengo estas cosas en contra de ti, que estás tolerando a esa Jezabel. Puede ser el hombre o puede ser una mujer, puede ser un joven o puede ser un adulto o puede ser un anciano, que simplemente porque te conoce, porque lo conoces o porque es amigo de tu amiga o lo que sea, cualquier sea el rango que tenga, lo estás permitiendo. O tal vez un buen diezmador, una persona que trae buenos diezmos, que trae dinero a la iglesia y no importa lo que enseñe, con el simple hecho de que ella está trayéndote dinero, le estás tolerando, y eso es lo que el Señor te está reclamando y está en contra de ti. Arrepiéntete si alguien está así haciendo eso, o si tú ves a alguien que está haciendo eso, es tiempo de poder meditar y poderle hacer saber a ese líder lo que está haciendo. Amén. Gracias, Pastor Trejo. Yo creo que eso explica mucho, nos da un buen entendimiento de lo que está hablando la palabra de Dios. Yo les quiero agradecer por acompañarnos esta noche y darnos el comentario que nos dio acerca de la lectura de hoy. Ahora quiero que yo que haga algo, quiero que nos dé su dirección o cómo lo pueden contactar a usted por si quiere alguien que vive aquí en Hesperia y que escucha esta grabación, que ellos puedan ir a su iglesia a visitarlo. Quiero que dé una introducción de su iglesia también. Sí, hermano Marco, nuestra dirección de nuestra iglesia es el 15660 Juniper Street en la ciudad de Hesperia, California. El zip code de ahí, el código postal es 92345. El teléfono es área 760. El número es 488-1717. Puede llamarnos o dejar un mensaje y nosotros con todo gusto le regresaremos su llamada. Dios le bendiga.